día nacerá un nuevo sol, nacen nuevas caricias, nacerá un nuevo amor, una tierna mirada penetra el corazón. Cuando se acabe la noche y se acabe el amor, nacen nuevas caricias, nacerá un nuevo amor. Cuando se acabe la noche y se acabe el amor, nacen nuevas caricias, nacerá un nuevo amor. Mirada penetra el corazón. Cuando se acabe la noche